necesario. ¿Sabes quién es muy interesante para entrevistar? El presidente del sindicato de guionistas. Sí. Si quieres te lo presento. ¿Es guionista también o es? Sí, sí, sí. Eso no es justo. Grades te grades tú. Han aparcado dos lecheras de policía allí. Sí. Y por este lado. Probablemente también paren por el lado de Atocha y por ahí. O sea, van a rodear la plaza. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sociales de los ciudadanos. ¡Hijo de puta! ¡Fue!